con estas palabras y hoy quisiera compartir con vos. Quisiera que estés atento a la palabra del Señor. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. En el nombre de Jesús. Cuando volvió al pueblo, al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Llamó la atención esta derrota del pueblo de Israel. Creo que fue la segunda, porque la primera fue en Ahir. Los israelitas estaban en guerra contra los filisteos constantemente. Se enfrentaban en batallas. Durante varios años los filisteos habían oprimido al pueblo de Israel. Dios permitía esto por su pecado y sus rebeliones. Además, Israel había rechazado a Dios como rey y quería un rey humano. Había un conflicto ya entre el pueblo de Israel y Dios. Pero el pueblo de Israel no se había dado cuenta que había un conflicto. Primeramente, nos iremos a ver. Dice que cuando estaban en batalla y estaban perdiendo, se acordaron del arca que estaba en Silo y fueron a buscar el arca. Y una de las mayores sorpresas que tuvo fue que trajeron el arca, los enemigos vieron el arca. Dice que cuando apareció el arca en el medio de la batalla, hubo un gran estruendo. Dice que se estremeció la tierra. Porque el pueblo de Israel dio un grito de victoria y el pueblo filisteo dio un grito de lamento. Se mezclaron y fue como un temblor que sucedió en ese momento. Porque el pueblo filisteo había reconocido la presencia de Jehová en el arca. Y no sabía qué hacer, si seguir peleando o no el pueblo filisteo. Tuvo temor porque sabía qué era el arca. Sabía que Dios estaba en ese lugar. Sabía que era la presencia misma de Jehová. Entonces llegó en ese momento y dijeron: ¿qué hacemos? Y vamos a seguir peleando, porque ya no había más, no podían volver atrás. Con la sorpresa de que ganaron la batalla. No solamente ganaron la batalla, sino que se llevaron como trofeo de guerra el arca de Jehová. Cuando llegó el pueblo de Israel, cuando llegó el ejército de Israel a su pueblo, el sacerdote Elí, lo primero que hizo fue, se desmayó cuando se enteró que le habían perdido el arca. Se desmayó, cayó de espalda y se desnucó. La nuera también había dicho: hemos perdido la gloria de Jehová antes de morir. Hemos perdido la presencia de Jehová entre nosotros. Entonces me empecé a buscar lo que era el arca. ¿Cómo comenzó el arca? ¿Qué era el arca? Digo, ¿cómo puede ser que un pueblo lleve el arca y pierda lo que era santo? Era Dios mismo esa arca. ¿Y cómo pudo? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdió? Entonces busqué lo que es el arca. Y el arca era una caja de madera, de oro macizo y querubines. ¿Pero para qué servía? Era donde el sacerdote se comunicaba con Dios. Donde Moisés, la misma presencia de Dios descendía en esa arca y salía la voz de Dios. Y empezó a ser como un estandarte. Dice que ese arca donde se movía, cuando se movía la nube y el arca. Iba siempre adelante del pueblo de Israel. Cada vez que ese arca iba a llegar, llegaba un problema. El primer problema que hubo fue un río, el río de Jordán. Cuando llegó los sacerdotes, todo el pueblo dijo: ¿y ahora qué hacemos? Lo primero que hicieron, los sacerdotes fueron pisar, se mojaron los pies y el río se abrió. Pero no por los sacerdotes, sino por lo que llevaban en sus hombros, que era el arca. Sobre sus hombros estaba la misma presencia de Jehová. Fue lo que abrió el río, lo que abrió ese trecho. Luego siguieron. Cuando llegan a Jericó, Dios le había hablado de una tierra prometida, le había hablado de algo hermoso, de que iban a tener. Pero cuando llegaron a Jericó se encontraron con una muralla. Y de nuevo los sacerdotes llevaban el arca en sus andas y había que recorrer, dar 7 vueltas. Pero no solamente era esa muralla, porque dentro había más de 20 reinados. Había gente también. Y en ese momento Dios estuvo ahí. Dios derrumbó esas murallas. Habían obedecido los sacerdotes de llevar esa arca y con esa arca se derrumbaron esas murallas. Y tomaron Jericó y tomaron esa tierra prometida. Santo es tu nombre, Señor. Pero el pueblo de Israel ya venía de victoria en victoria, venían ganando batallas. Y se le dio por ir a Ir. Y ni siquiera consultaron a Moisés, ni tampoco se preocuparon por el arca, fueron. Y esa fue la primera derrota. Esa fue la primera derrota que tuvo el pueblo. Porque primeramente se dedicó a su fuerza. Ya se había olvidado del arca. Uno de los mayores problemas que tuvo el pueblo de Israel fue que ese arca lo tomaron como un amuleto. Y lo tomaron como que Dios habitaba en ese arca. Que Dios habitaba dentro del arca. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios está en todos lados. Ese arca era un instrumento donde Dios hablaba, donde Dios tenía una comunión con el sacerdote. Pero Dios no habitaba en ese lugar. Cuando llegaron, Santo Jesús, ellos pensaban, muchas veces nosotros acudimos a lugares que pensamos que Dios habita. Tal vez usted cree que llegando a este lugar, Dios está en este lugar. Sí, está la presencia, pero Dios no habita acá. Primeramente Dios habita en nuestro corazón. A Dios lo podemos ver en todo lugar, en todas partes. Hoy estamos acá culminando lo que es una semana. Hoy estamos culminando lo que realmente hicimos en la semana y hoy vinimos a adorar a Dios, a este lugar, congregándonos, alabando, glorificando el nombre de Jesús. Y yo veía a este pueblo idólatra, ¿no?, de cómo se iba moviendo y cómo de a poco se fue deteriorando ese respeto a esa arca, a ese arca, a ese lugar a donde Dios se manejaba. Hace poco había hablado de que el sacerdocio donde el arca moraba en Silo, el sacerdote Eli tenía problemas con sus hijos porque sus hijos estaban haciendo estrago con las ofrendas que le agregaban a Jehová, que le traían a Jehová. Y no solamente eso, sino que, como recién dije, estaban buscando un reino humano, un rey humano, un gobierno humano. Estaban desechando lo que era de Dios. Como leí recién también y comenté, estaban en plena batalla y se habían olvidado de llevar o de consultar si podían pelear. Ellos, cuando vieron la derrota, cuando estaban viendo que estaban siendo superados por el cuerpo filisteo, fueron y se dijo, vamos a traer el arca de Silos. Se acordaron de que tenían que traer o consultar el arca. Pero ya Dios no estaba ahí. Ya Dios se había apartado de ese arca. No del arca, porque el arca era un instrumento que Dios había usado, sino del mismo pueblo se había apartado. Muchas veces Dios no es que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Debe buscar el gobierno de Dios, tal vez buscamos otras cosas. La semana pasada fui al médico y uno va contento, uno siempre hace las cosas como el médico dice y uno quiere ver buenas noticias, quiere recibir buenas noticias. Llego al oncólogo, el oncólogo me dice, mirá, los valores están igual, están así, así, pero vas a tener que cambiar la medicina y te vamos a tener que golpear un poco. Y le digo, ¿pero qué, está algo mal? No, dice, no está mal. Dice, pero, dice, tampoco no está bien, dice. Así que sería bueno que te cambiemos la droga para que te dé un shock. Y me cayó mal, me puse mal, me angustié. Y como siempre digo, no soy una persona que se deprime, me permito yo deprimir cierto tiempo, puede ser una hora, dos horas, o un día, pero más no. Y estaba ahí cabizbajo y no sabía, digo, ¿qué pasó acá? ¿Y cómo hago? ¿Y ahora? ¿Y qué predico? Y yo ahora, ¿me cura? ¿Dios me va a curar o no me va a curar? ¿Cómo voy a predicar? ¿Qué? Y empezaron, porque como así hablé la vez pasada, que Dios habla, el enemigo nos habla. Y el problema es cuando nos ponemos a charlar con él. Cuando el amigo, nuestro enemigo, nos empieza a hablar, lo mejor que hay es reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Y estaba ahí esperando sacar el número, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ves, y digo, no, aunque venga lo que venga, yo sigo alabando a Cristo. Venga lo que venga, yo sigo alabando al Señor. Y a veces uno piensa, ¿no? Hicimos 40 días de oración, 40 horas primero de oración, comenzamos después con 40 días. Nuestro hermano Adrián decía, queremos que Dios nos cuente la victoria, quiero que el domingo que viene contemos victoria, las victorias que hemos tenido en estos 40 días. Y no pasó nadie, para cantar victoria. ¿Sabe, mi hermano? Son estas cosas, estas campañas, es cuando Dios se quiere glorificar en su vida. Son momentos, son situaciones que Dios prepara para que nosotros acompañemos y que nosotros nos acerquemos a Dios. Fueron 40 días, muchos de nosotros hemos seguido estos 40 días y otros no. Tal vez pasó o no olvidamos, o no le tuvimos realmente la devoción que le teníamos que haber tenido. Pero la bendición la perdimos nosotros, porque son momentos que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y Dios no es un amuleto para pedir a Dios que nos venga a solucionar los problemas cuando estamos en aprieto. Tenemos una devoción, tenemos que tener un compromiso con Él. Dice, la relación que pedía el Señor, que se le exigía al pueblo, era que se tratase con el debido respeto y la más alta consideración. Debido a esto, tanto al ponerse en marcha el arca como al posarse, Moisés pronunciaba expresiones de alabanza a Jehová. No era nada superficial, eran instrumentos de Dios. ¿Y hoy dónde está ese arca? Seguí leyendo, buscando, digo, ¿y eso qué, en qué habrá quedado esa arca? Nadie sabe dónde está, se perdió el arca. Pero hoy ya Dios ya no habla con ese arca, ya no tiene ni un valor. Ya hace muchos años ya había perdido ese valor. Hoy el arca está en tu corazón. Hoy el arca del pacto está en tu corazón. ¿Y sabe qué? Hoy sos rey y sacerdote, dice el Señor. Y el rey y sacerdote, dice que los sacerdotes tenían un manto y en sus mangas tenían campanitas. Y el volado de su manto tenía campanitas. Y entonces cuando esa campanita sonaba, dicen que sabe que estaba vivo. Y hoy pregúntale al que tenés al lado, ¿vos sos sacerdote? Suena tu campanita primero, suena la campanita, suena tu campanita. Porque si no suena, estamos en un problema. Si no suena la campanita, y usted dirá, ¿qué campanita? Yo no tengo campanita. Sí, tenemos campana, la campana es nuestra boca. La campana es nuestro labio. Nuestra campana es cuando nosotros alabamos, glorificamos el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros predicamos a aquel que lo necesita, a aquel que necesita una palabra de aliento, nosotros abrimos nuestra boca y administramos. Administramos lo que es la presencia de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Nosotros somos arca. Somos templo de Dios. El arca es nuestro corazón. Nosotros tenemos que somos aquel que nosotros tenemos que preparar este corazón con la presencia de Dios. Con la presencia, esa presencia que Dios nos da para que podamos ser de bendición a todo aquel que lo necesita. Donde nosotros llegamos hay presencia de Dios. Donde nosotros llegamos hay presencia de Dios. Amén, hermano. Donde nosotros llegamos, ponemos nuestros pies, tenemos que transmitir esa presencia de Dios. Hacer la diferencia. Pero ¿cómo hacemos esa diferencia? Tenemos que saber que en nosotros habita esa presencia. Lo que nos hace diferente nuestra batalla y nuestra vida es lo que habita dentro de nosotros. Cuando conocemos a Cristo, Él cambia nuestro corazón, la mente. Se viene en tiempo de restitución, tiempo de cambio, pero primeramente va a tener que tratar con tu corazón. Primeramente es lo que Dios va a tener que tratar es con nuestro corazón. Lo que le pasó al pueblo de Israel fue que había perdido esa comunión con Dios. Y después tardó casi 20 años en restablecer esa comunión nuevamente. Pero ese pueblo de Israel se lamentaba porque la presencia de Dios no estaba. Ellos decían, hemos perdido lo que es la presencia de Dios. Hemos perdido la presencia de Dios. Tal vez hoy te estés pasando por un momento de aflicción, tal vez tu problema, tal vez has perdido una batalla. Hoy tal vez estás pasando por un conflicto y has dicho, ¿dónde está Dios? ¿O he perdido yo la presencia de Dios? ¿Dios dónde está? ¿Te fuiste de mí? No, yo me aparté de vos. Yo no supe buscar de ti de la forma que tenía que buscar. Lo que pasó en tu vida fue tan devastador, has sido lastimado, herido, pero ahora lo que llega es el tiempo de recuperar todo lo sufrido. Has sufrido algunas pérdidas, has pasado alguna batalla, has tenido que derramar lágrimas, pero ha llegado el fin de la restitución, de recuperar lo que Dios te ha quitado, de lo que el diablo te ha quitado, lo que el diablo te ha hecho estrago. Hoy Dios te lo va a restaurar. Hoy Dios hoy quiere hacer un pacto nuevo contigo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero tú tienes que tener una vocación de agradar a Dios. Tú tienes que tener ese propósito de llegar a la presencia de Dios. Dice que el enemigo, al que más destino tiene, al que más propósito tiene, más lo ataca. A la persona que Dios va a usar de gran manera, el diablo es el que más se enfrenta. ¿Has tenido lucha, mi hermano? ¿Has tenido pleito? ¿Sabes lo que pasa? Que cada vez que vengo a la iglesia tengo más pleito, más contienda. Es cuando más el diablo se le... ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con tu vida. Por eso se levanta. Yo no puedo entender a esas personas que dicen, no voy más a la iglesia porque cada vez que voy a la iglesia me va peor. Es mentira. ¿Y qué te va a ir mejor si no vas a la iglesia? El propósito inmenso de Dios es que tu vida esté preparada para ser una habitación donde Cristo se pueda glorificar, donde los milagros puedan ocurrir, donde en cada lugar que entres lo que hagas prosperes. Lo que hace que el enemigo tiemble delante de nosotros es la gloria de Dios, es la presencia. Dios no te, el diablo no te tiene miedo a ti. Dios, el diablo tiene miedo a lo que mora en ti. Por eso estoy diciendo, es el arca, la presencia de Dios que está. Porque mayor es el que vive en mí. Mayor es el que vive en mí. Santo Jesús. Cuando uno pierde la gloria de Dios, se neutraliza. Pero dice que Dios en su amor y en su misericordia da nueva oportunidad a cada uno. Dios en su misericordia da nuevas oportunidades. ¿Sabe qué? Al pueblo de Israel, después de esa batalla, duraron... Gloria a Dios. Dios le da una nueva oportunidad. Dice que el enemigo, el pueblo enemigo, los filisteos habían tomado ese arca. Y por durante 7 meses el arca hizo estrago en el pueblo de los filisteos. Dice que se pasaban el arca, no lo quería nadie. No solamente fue, primero destruyó su Adagor, su Dios, sino que empezaron a tener tumores, enfermedades. Decía, este debe traer bendiciones, esta arca nos trae maldición. Y empezaron a pasarse el arca. Llegó un momento que no la quería nadie. Y agarraron, la subieron arriba de un carro y pusieron oro arriba de ese carro y la ataron a vacas y dijeron, échenla, que se vaya. No queremos saber nada. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Dios no necesitaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo necesitaba a Él. Dice que llegó, vieron el arca. Y hubo también una gran mortandad. ¿Por qué? Porque fueron, se alegraron de ver el arca, pero lo abrieron. Dice que murieron cualquier cantidad de gente. Y decían, no sabían si ponerse contento o no, pero habían muerto un montón de gente. Eran israelí, eran pueblo de Dios también, era de Israel. Pero Dios preparó el lugar para remediar esas cosas. Y eso fue en Mizpa. Dice, pero llegó el día donde el Señor le dio una oportunidad a los de Israel de volver a recibir el arca. Cuando los filisteos le devolvieron el arca, los israelitas fueron a Mizpa, donde fueron convocados, y en ese lugar recibieron el perdón. Mizpa es el lugar de recuperar lo más precioso y la presencia. Ese es un lugar. Y hoy tal vez sea el lugar. Tal vez este altar sea Mizpa. Es en donde Dios quiera tratar contigo. Hoy donde Dios quiere hacer un nuevo pacto. Devolver esa reconciliación. Esa reconciliación con cada uno. Cada uno tenemos un encuentro, cada uno de nosotros tenemos una necesidad, pero primeramente la necesidad es por volver a restablecer el arca, de volver a tener esa comunión con Dios, de volver a buscar esa comunión, pase lo que pase, conflictos que tengamos, pero saber que Dios está con nosotros. Esto es un paso que Dios nos, es un paso día a día, es donde Dios nos quiere acompañar, pero es el paso diario. Es la oración diaria, es la comunión diaria. No solamente cuando estamos en necesidad, porque tal vez el día que estemos en necesidad, Dios no nos va a escuchar, porque Dios no está. Es el momento en que Dios quiera tratar. Hoy tal vez es ese día que quiere restablecer. Dios quiere tener una nueva relación con nosotros. Y hoy es el día en que nosotros lo tendríamos que utilizar para reconciliarnos con Él. Jesús quiere una iglesia que no se distraiga con cuestiones religiosas, con críticas. Jesús quiere una iglesia que lo adore, que lo alabe, que derrame perfume, que se entregue de todo corazón. Este es el llamado divino para ti. No importa cuántas almas tenga, no importa cuántos amigos o enemigos tenga. Lo que importa es que no dejes pasar un momento más de tu vida sin darle a Él tu alabanza, tu adoración. Hoy yo quisiera abrir este altar para todos aquellos que tal vez han sufrido alguna derrota. Y no quiere decir que perdimos la guerra, sino que tan solo hemos tenido un traspié. Pero Dios está dando la sabiduría necesaria para que cada uno de nosotros busquemos de Él. Hoy Dios está queriendo hacer una relación nueva. Hoy está queriendo tener un encuentro contigo. Pero eres tú el que va a tener que buscar. Es venir a Mizpa y a reconciliarse con Él. Hacer un nuevo pacto. Yo voy a abrir este altar a todo aquel que quiera tener ese encuentro. Tal vez estés enfermo, tal vez estés pasando una necesidad económica, tal vez estás queriendo renovar tu fuerza, tu confianza. Quiero que sepas que Dios quiere volver a tener un pacto contigo. Dios quiere tratar contigo nuevamente.